al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el María, qué mezcla de salsa para arrancar. Amanecí romántico hoy. Amanecí con sentido, como la foto. ¿Viste la foto de Instagram? Con sentido hoy. Trabajé mucho el fin de semana, so. Anoche me dieron mucho cariño, mucho. Me añoñaron mucho, mucho. Ay, ay, ay. All right. Sensation, gozando contigo. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania. A través de la Mega, mi gente de Miami, todo el sur de la Florida, a través del Sol, los Cayos también. Mi gente de Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol. Puerto Rico, la Isla del Encanto, a través de Play. Y a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. ¿Qué más quieres escuchar? Yo te lo mezclo en vivo. Aquí hay un poquito de todo para todos. Nueva escuela, vieja escuela, cualquier género. Aquí tú tienes el control. All right. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Con quién hablo? Good morning. Buenos días, buenos días. Dale, dale, buenos días. Buenos días por la mañana. ¿Cómo te llamas tu nombre, papi? Buenos días, mi hermano. Buenos días, papá, de aquí desde Boca Ratón en sintonía. Boca Ratón, mi gente de Boca. Un abrazo, papi. ¿A quién quieres saludar? Mira, mi hermano, quería saludar a mi hermano Gerardo Melo, que está de cumpleaños, papá, fiel oyente tuyo. Gerardo, feliz cumpleaños, hermano. Happy birthday, Gerardo. Felicidades, mi amor. ¿Cómo que mi amor? Espérate, mi hermano. Epa, epa, epa, ¿qué pasó, hermano? Hermano, sangre, hermano. Cuidadito, cuidadito, vale. Espérate, me falló la transmisión, espera un momento. Epa, epa, echa la transmisión. Se me fue la reversa ahí, papi, sorry. Hay que lubricar, hay que hacer. Gerardo. Happy birthday, Gerardo. Ay, hermanito, me hiciste reír con la vaina. 33 añitos, la edad de Cristo está cumpliendo hoy, mi hermano. Ah, qué lindo. Dios te lo bendiga, papi. Mucha salud y bendiciones para la familia. Amén, hermano. Cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar, hermanito? Dime. Hermanito, para la salsa, el festival de la salsa en Miami. Eso va a ser el próximo 9 de julio. Quédate en línea. Tienes dos boletitos para el festival de la salsa desde Boca Ratón. Vamos al sentimiento, Alex. Una bachatica de la nueva y de la vieja. Gracias por la sintonía. Buenos días. Hay un sentimiento otra vez. Acaba de matar. Jamás olvido ese día, 15 de noviembre a las 12 del día.

a decirte adiós. Me voy a otra tierra, no sé cuál es mi rumbo. Mi amor, espérame. Qué linda. Allí te extrañaré. Por lo que hemos vivido, verás que no te olvido. Por lejos que yo esté, y no tengo valor para irme ahora. No sé qué pasan las horas aquí sufriendo por no marcharme, por no dejarte sola, por no dejarte sola, ay, ay, ay, ay, por no dejarte sola. Ay, Alex, ya me despediré. Y si un día tienes dueño, seas feliz.

amanecí romántico hoy. Amanecí muy consentido, muchacho. Ay, ay, ay. ¿Qué cosa más grande, caballero? Yo, qué barato. Prepárame la línea telefónica, Luisi. 1-800-315-9790. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Espérate, espérate. Y las mujeres que controlan su marido, mano arriba. Y los hombres gobernados como yo, que pasan el cheque completo. All right, Sensation. Un saludo de cumpleaños para mi hermanito Yacel. Yacel, happy birthday, ese es de los míos. También está cumpliendo hoy 33 añitos como Gerardo. Happy birthday, Yacel. De lo mío. All right, me dice Alex, quiero un videito de cumpleaños también. Ok, no hay problema, yo te hago un video. Alex, un saludito para Jorge Loza. Me dice, me tienes aquí en el trabajo, Alex, encendido. Para Jorge y todos sus compañeros de trabajo. All right, Sensation. La hora del lunch viene bajando. Los que van a almorzar conmigo, vaya calentando el almuercito. Vaya calentando el lunch. Y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Miente Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de la aplicación La Música App. IG, Instagram, Alex Sensation. Buscando más activado los comentarios. Al final, elijo uno de ustedes y le regalo un par de boletos también. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán. Mete mano, DJ Madrid. Mete mano, Tiny. Let's go, Breezy. Suelta. Indetenible. Detenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Ya yo me enteré. Se nota cuando. Me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru me estuviese parqueado. Dando vueltas por condado contigo, siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora. Como piercing a los